nubosos mañana en Andalucía, las temperaturas en ligero ascenso. A esta hora se registran 15 grados en Fuengirola, 13 en Abla, 11 en Córdoba. Son las 11 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.